Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo, de verdad que creo los duendes, ¿eh? Los duendes siempre están por ahí dando problemas, ¿eh? Me dice JJ una cosa que no puedo repetir por micrófono, ¿eh? Y no lo voy a hacer, JJ, no me incites. Que en fin, vamos a continuar, amigos, y es la hora de conversar un ratito con nuestros tertulianos habituales, aunque alguno anda por Marruecos todavía, ¿eh? El eterno viajante o viajador, o ¿cómo se llama eso? ¿Viajador, viajante? El errante, el eterno errante. Pues sí, está fuera de aquí. Y nuestro amigo, que el otro día le invitamos, se enfermó para no venir, ¿eh? Está con un gripazo y, en fin, un estado así complicado de salud. Y por lo tanto, a Jorge Montero le mandamos un saludo, que se mejore prontito. Damos bienvenida a Rocío, como ustedes han podido escuchar. Rocío Cruz está aquí esta mañana con nosotros. Buenos días, Rocío. Buenos días. Al final nos vamos a disputar el título de asistencia. Bueno, sí. Yo tengo más antigüedad. Eso sí. Ahí don Rafael del Castillo, que a veces no falla, pero pocas. Y sus compromisos, mis compromisos paradigmáticos, ¿no? Sí, no, y los compromisos no paradigmáticos son muchos también últimamente, ¿eh? Sí. Está muy solicitado don Rafa. Ah, sí, bueno, pues Galicia, San Lucas, en fin. Bueno, intento vivir. No vamos a explicar más, ¿eh? Intento vivir. Eso, bueno. Nosotros también intentamos vivir, y eso que vivimos compartiendo la radio, los pensamientos, los comentarios, pues no, nos parece maravilloso. Si no nos gustara la radio, se lo aseguro, amiga, amigo, creo que no estaríamos aquí, ¿eh? Nos gusta mucho, y eso es porque queremos compartir con ustedes lo que sentimos, lo que pensamos. Y esta mañana nos había llamado la atención algunas estadísticas. Resulta que ahora hay, según esas estadísticas, menos desahucios. Han bajado notoriamente. Yo no sé si han bajado porque hay menos desahucios o todos los que tenían que irse a la calle, echarlos a la calle, ya lo han echado y quedan muy pocos. Pero que siguen existiendo esos desahucios. Y nos llama la atención que van bajando los desahucios, pero sí han habido situaciones que son grotescas, en que los bancos venden los pisos a fondos buitres. Y eso es lo que provocan en el fondo los actuales desahucios. Y quien sabe mucho de esto es Rafael del Castillo, que ha hecho un trabajo enorme en el ayuntamiento cuando estuvo como concejal. Y es una lucha muy difícil, ¿no, Rafael? Sí, fue una lucha muy difícil. ¿Incomprendida a veces? No, yo no siento que... Yo no lo siento así, ¿no? Mm. Lo que yo siento que yo pude hacer esa lucha porque lo que hice fue llevar lo que aprendí y sigo aprendiendo en la plataforma Estos Desahucios Córdoba. Y bueno, eso era el aval que yo tenía, y yo no hice nada que se me ocurriera a mí. Lo que yo intenté emprender eran demandas de la plataforma de afectados por la hipoteca, y bueno, pues algunas salieron bien y otras no salieron. También hubo posibilidad. Ya. Cuando haces un trabajo y no te sale bien, complicado, ¿no? ¿Sufres? Bueno, yo sí he sufrido, la verdad que se sufre, ¿no? No voy a mentir, he sufrido mucho. Pero en este caso el sufrimiento no era tanto por el sentimiento de que tú no hacías bien el trabajo, ¿no? Mi sufrimiento era por saber que podíamos hacer un montón de cosas por muchas personas que estaban sufriendo, que teníamos capacidad, no para arreglar el problema, un ayuntamiento no tiene capacidad para eso, pero sí que podríamos haber hecho más, ¿no? Y cuando tú conoces las caras de las personas por las que se podía haber hecho más, pues sí, sufres, claro que sí, sufres. Rocío, si los bancos tan fácilmente pueden vender por paquete los pisos a fondos buitres, ¿tendría que haber alguna ley que controlara ese tipo de actividades? Porque claro, está dentro de lo privado, pero tendría que haber una ley que protegiera la vivienda como un elemento absolutamente necesario para que los ciudadanos de este país vivan dignamente, ¿no? Por supuesto, así lo recoge nuestra muy a veces débil Constitución, ¿no? En su artículo 47, en el cual pues todos los españoles y españolas tenemos la posibilidad de tener una vivienda digna. Derecho a tener una vivienda digna. Es un tema complejo porque volvemos otra vez a no el quién gobierna, sino el poder económico, y sabemos que el poder económico está por detrás de esas posibilidades de poder regular. Si no te lo permiten, es muy complicado, pero es muy necesario, desde luego. El otro día escuchaba al Wyoming, Gran Wyoming, en La Sexta, y hablaba sobre cómo ha sido la transición de este país, donde todos los poderes fácticos quedaron ahí colocados en sitios muy privilegiados en este proceso de democratización del país, tanto el ejército, la iglesia, los bancos. Eso persiste porque siguen sin cambiar las cosas y siguen haciendo lo que ellos estimen oportuno, y algunos jueces siguen apoyando estas situaciones sin tener en cuenta esa objetividad que tienen que tener a la hora de aplicar la ley, ¿no? Sí, pero aquí yo entiendo que quien tiene la mayor responsabilidad no es el Poder Judicial. Quien tiene la mayor responsabilidad son los gobiernos que pero no los legislan. Jueces interpretan, ¿no?, la ley. Los jueces interpretan la ley y yo creo que hacen una interpretación miope de la ley. Creo que los jueces también influye los poderes económicos, los poderes que mandan y que no se presentan a las elecciones que antes estaba contando Rocío, pero lo que habría que hacer por parte de los gobiernos es un marco legislativo en el que no diera lugar a esas interpretaciones. Y eso no se hace. Decías tú antes que salían noticias de que los desahucios habían bajado. A mí me gustaría hacer matizaciones acerca de eso. Primero, la noticia habla de los desahucios hipotecarios. No habla de los desahucios alquileres, ¿eh?, que tienen que ver con el alquiler, que ya son el 70% de los desahucios. Hay en este país un desahucio cada 12 minutos. Cada 12 minutos. En este rato han echado dos personas ya. En este periodo de cómputo de los datos del Consejo General de Poder Judicial, que es el trimestre que va hasta septiembre, desde julio, agosto y septiembre, se han producido más de 10.000 desahucios. Y lo que no se dice es que el mes de agosto es un mes inhábil desde el punto de vista judicial. Con lo que, si estamos comparando con el trimestre anterior, estamos haciendo trampas, porque realmente son los de dos meses. Tampoco se dice que, aunque es cierto que respecto del año pasado han bajado, estos desahucios no han bajado. Los desahucios hipotecarios, porque desde los gobiernos hayan hecho algo. Han bajado porque los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda digna son los que están impidiendo que se eche a la gente de sus casas, a pesar de todos los obstáculos y todas las zancadillas que se le ponen. Esto tampoco lo dice esos datos. Esos datos tampoco dicen que en el año 2017, en la primavera del año 2017, hubo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se decía que muchos de los desahucios que se estaban produciendo en nuestro país, muchos desahucios hipotecarios, pues no eran legales, y instaba a nuestro país a que hiciera algo. Bueno, pues los jueces españoles, antes que estábamos hablando de ello, han hecho una reinterpretación de esa sentencia de la Unión Europea hace poco. Y bueno, pues ya han cambiado el espíritu de lo que dijo el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y se están reactivando todos estos procesos judiciales. Y luego tampoco dice que hay una moratoria de 5 años de desahucios de los bancos que se acogían al Código de Buenas Prácticas, que acaba en la primavera del año 2020. Y estos bancos, durante estos 5 años, se han estado deshaciendo principal de la vivienda. Y nadie ha dicho nada, ¿no? Bueno, yo me enteré ayer, entonces, en fin, ya lo estamos diciendo aquí. ¿Por qué desaparece esta oficina? ¿Por qué no vuelcan los datos que recogen? Oficina, ¿cómo era? Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda. Que creo que fue el mayor logro que se logró en el mandato anterior. El mayor logro en defensa de los derechos individuales y de los derechos sociales. Pues no está, no está. Y los datos que se recogen y que los funcionarios cuelgan en los programas donde deben de ir poniéndolo, no aparecen. Y es por parte de quienes se quejaban en el mandato anterior de la falta de transparencia que tenía el gobierno anterior. Fíjate. Sí, yo me parece una cosa escandalosa. Escandalosa y curiosa, ¿no? Porque ante toda esta situación tenemos de nuevo lo que nos encontramos los ciudadanos y las ciudadanas, la información a media. ¿Por qué no dar todos los datos reales? ¿Por qué no dar la posibilidad de que sean las personas quien saque su conclusión con los datos que están ofreciendo? Por ejemplo, había comentado Rafa que el mes de agosto es un mes inhábil judicialmente. Pues si tú a las personas le das un titular como que los desahucios han bajado, se quedan con el titular sin, bueno, preguntar mucho o cuestionarse mucho a qué es debido. Eso, y sobre todo se habla de los desahucios hipotecarios, pero como bien ha dicho Rafa, la gran mayoría, el 70% de los desahucios que se están produciendo son de alquileres abusivos, que yo me cuestiono el por qué esa subida de los alquileres, y no es simplemente, bajo mi percepción personal, por supuesto, a la incitación de comprar de nuevo una vivienda que te va a salir más barato que un alquiler. Esa es mi interpretación. Y luego volveremos otra vez a repetir lo que tuvimos en el año 2009, 2010, 2011, bueno, y se sigue produciendo hoy en día, ¿no? Será también denunciado. Por la oposición, ¿no? Tendría que hacer esa función. Sí, la oposición tendría que hacer esa función, claro. Que yo supongo que lo hará en cuanto se entere. Supongo que lo hará y pedirá las explicaciones oportunas. Será también denunciado por los movimientos en, vamos, estos desahucios. Indagará qué ha pasado ahí y vamos, que nadie dude que estos desahucios denunciará. Y bueno, y por aquellas organizaciones que trabajen en pos de los derechos sociales, aunque no estén en la oposición. Y bueno, y pedir explicaciones, ¿no? Pedir explicaciones a quien acusaba de falta de transparencia. Y luego se cepillan de un plumazo. Una oficina que da información a gente que está desesperada y que igual no sabe que su ayuntamiento ofrece este servicio. Y bueno, y quizás esto explique también por qué el alcalde de Córdoba no quiere recibir a estos desahucios. Estos desahucios le pidió hace ya varios meses. Decías tú que el todo desahucio ha pedido una entrevista con el alcalde no ha querido recibir. Sí, estos desahucios creo que fue en el mes de septiembre. Pidió una entrevista después de que el alcalde anunciara las medidas para los primeros 100 días, después de que el alcalde no dijera nada de los problemas de tantos cordobeses. Decías tú que hay tres desahucios diarios aquí en Córdoba. Hay días que hay tres desahucios diarios. La media en Córdoba no es de tres desahucios diarios. La media, en los meses menos malos, puede ser de uno o dos a la semana. Uh-huh. En la ciudad. Pero desafortunadamente van a repuntar. Pasaremos al segundo tema que teníamos previsto para hoy. Y vamos a analizar otra situación que se está viviendo en estos momentos en nuestra ciudad. Hay varios equipos de actividades deportivas que hace bastante tiempo que no están recibiendo las subvenciones que se habían aprobado en su momento y no las están recibiendo, por lo tanto están con serias dificultades económicas. Mientras hemos sabido que el ayuntamiento ha aprobado una cantidad muy generosa de dinero a las cofradías de aquí de la ciudad. Claro, surge la pregunta: ¿hay privilegio en esta ciudad por determinados grupos sociales o que el mundo del deporte, el deporte de, en fin, más cercano a la ciudadanía, no el deporte de élite, está dejado de la mano de, no de Dios en este caso, sino del ayuntamiento? ¿Hay privilegios en un ayuntamiento por sectores de la sociedad, Rafa? Bueno, privilegios, no sé si la palabra correcta es esa. Lo que sí hay es preferencias. Hay preferencias por unos sectores antes que por otros, que, en fin, que yo esto lo veo dentro de lo normal, ¿no? Pues hay más afinidad con ciertos grupos que otros. En el caso de lo de las cofradías y los grupos deportivos, creo que aquí el dilema no es ese. Creo que el tema está en que a estas entidades deportivas se le paga a través del INDECO, a través del Instituto Municipal de Deportes, no se paga a través de la casa matriz, a través del ayuntamiento, sino a través de uno de sus entes instrumentales, y las normas administrativas y la legislación son complejas. O sea, que gastar no es fácil, y hay un problema de gestión que ya se tenía en el mandato anterior y se sigue teniendo en este. Y eso está acompañado, y aunque no está mal visto que se hable de personas funcionarias, yo como tengo pocos pelos en la lengua, creo que esto está acompañado de un fundamentalismo a la hora de aplicar las normas y de las leyes de funcionarios de alto nivel, como nuestra interventora y otros habilitados nacionales, que las leyes también les dejan un margen de maniobra casi para hacer política, y eso unido a veces a la falta de valentía para tomar decisiones políticas por parte de quien no gobierna, pues te encuentran con situaciones como esta. Gente que está haciendo un trabajo excepcional con chavales, con jóvenes, que necesitan el apoyo de las instituciones municipales. El deporte de base es algo que hay que potenciar y algo en lo que hay que invertir, y no lo están recibiendo. Entonces, esto, pues hay un sobreesfuerzo por parte de familias, por parte de clubes deportivos, que tienen que poner dinero que no tienen y que incluso a veces tienen que suspender eventos deportivos o empezarlos más tarde, ¿no? Sí. Entonces, en este caso yo no creo que sea un tema de privilegio. Yo lo apuntaría por la complejidad normativa, administrativa, legislativa para poder gastar, y por el fundamentalismo que tienen algunos funcionarios de alto nivel a los que dicen que hay que defender, pero yo prefiero defender a funcionarios como maestros, como profesores, como conserjes, como carteros, etcétera, que a funcionarios que cobran 80, 90, 100 mil euros al año. Pero en todo caso, ¿tú crees que percibe la población, Rocío, que las decisiones económicas de un ayuntamiento pueden depender de un alto funcionario? Bueno, la gente no entiende de burocracia. No entiende de burocracia. Le es difícil asimilar cómo una intervención, en este caso con los clubes deportivos, ¿por qué no reciben el dinero? Otra vez vuelvo a insistir en que se desconoce la matriz o las vías para que eso suceda, ¿no? Entonces, el alto funcionariado se supone que está para facilitar las cosas, y muchas veces nos encontramos en que es todo lo contrario, en que en vez de facilitar y tener esa valentía, lo que hacen es, bueno, hacer las cosas más difíciles, y en definitiva, ¿quién sufre esa situación? Pues en este caso los chavales, las chavalas y los clubes que no están recibiendo lo que necesitan para ese sustento de deporte de base. Claro, si se aprueba el ayuntamiento, al menos en esta gestión, de que las cofradías puedan recibir una cantidad muy, muy, muy considerable de dinero, y sin embargo las ayudas sociales están reducidas, si depende del ayuntamiento cómo gasta el dinero, ¿de qué manera puede intervenir ese profesional funcionario para que esto se haga de una manera u otra, o más rápido por un lado o menos rápido por otra? Es que esa es la duda. Claro, porque en este caso hay situaciones e inversiones que van directamente desde el ayuntamiento, y como bien ha comentado Rafa, el caso de los clubes va a través del INDECO. Eso burocráticamente impide el que la gestión sea mucho más ágil y que dependa en definitiva de ese alto funcionariado, que sea el que agilice los trámites. Después, la experiencia que podemos observar, que a veces depende de un funcionario, habría que cambiar la ley, en todo caso. Habría que buscar algún prestigio legal para que eso tenga un resultado diferente, porque siempre parece que chocamos con la misma piedra, ¿no? Sí, yo creo que las leyes que tienen que ver con los entes municipales tienen que ser actualizadas y tienen que ser modernizadas, porque es verdad que tenemos una administración que va a paso de tortuga cuando la ciudadanía lo que requiere para que tenga los servicios que merece es que vaya a paso de galgo. Y sí, y las leyes tienen que ser cambiadas y evitar que el margen de duda que a veces se tiene a la hora de hacer una interpretación que, pues bueno, pues hace que una labor que tiene que ser funcionarial se transforme en política o viceversa, ¿no? Habría que dejarlo claro. ¿Y eso, tú crees que, aparte de la voluntad política para hacer eso, habrá algún grupo político que defienda eso? Pues, bueno, sí, yo he visto en las propuestas de los programas de Izquierda Unida y de Podemos diferentes alternativas para que esto cambie. Y la cuestión es por qué no prospera, por qué no va hacia adelante, por qué no se agiliza, si es tan fácil como ponerse de acuerdo. ¿Qué interés hay detrás para que no haya esa agilidad que, como bien ha dicho Rafa antes, vaya a paso de tortuga en vez de a paso de galgo, ¿no? Bueno, la reforma local que se aprobó, en el que aprobó el PP, me parece que fue en el año 2014, pues le quitaba margen de maniobra a los ayuntamientos. Y esa reforma, pues por ejemplo, impide, si Aucorsa dijera que a personas que tienen unos ingresos mínimos no les va a cobrar el billete de autobús y Aucorsa entrara en resultados negativos en su balance por esta decisión, aunque el resto de las empresas municipales tuvieran resultados positivos y aunque el ayuntamiento tuviera superávit, la ley actual impide que Aucorsa haga eso. Fíjate. Y mira que Aucorsa es un servicio absolutamente necesario. Si queremos que modifique la situación climatológica de la ciudad, que los coches circulen menos por el centro y que podamos usar más el vehículo público, tendrían que facilitar un poco el asunto, ¿no? Ya, pero la ley actual tiene una visión economicista de lo que es la rentabilidad de los servicios públicos. Claro. Y los servicios tienen que tener también una rentabilidad social que no se puede medir en la cuenta de balance de resultados económicos de final de año. Claro, es un servicio, ¿no? Es un servicio. Claro, entonces, y tendría que ser una decisión del propio ayuntamiento, pues del ayuntamiento y de la gente que vota, a los partidos que hay ahí. Eso a mí me llama la atención. ¿Cómo votamos la gente? ¿Hacemos uso de la democracia yendo a votar a las urnas cada tiempo que nos convoquen? ¿Pero somos conscientes de quién votamos? Me parece que no. Al Galeano le preguntaron una vez que la democracia qué era. La democracia actual, ¿no? Y él dijo que él entendía que la democracia actual era una gallina que la van a cocinar y antes de matarla le preguntan, ¿cómo quieres que te cocinemos? ¿Quieres que con salsa echamos más sal, ponemos menos sal, en pepitoria, al ajillo y tal? Eso era la democracia para la gallina, ¿no? A veces nosotros nos encontramos con situaciones similares, ¿no? Porque cuando la ciudadanía tiene que votar, la información que tiene a la hora de votar, lo que le dan son datos, no le dan conocimiento. Incluso desde los medios de comunicación, cuando se hacen debates, pues se tendría que buscar la manera. Oye, que si yo entendiera, que no es mi caso, ¿no?, que la gestión pública pues tiene que ser externalizada con empresas, porque creo que eso mueve más la economía, genera más puestos de trabajo, que una concepción y es una forma de ver la política que me parece lícita, aunque no es la mía, ¿no? pues yo tendría derecho a saber quiénes tienen ese modelo. Lo mismo que también tendría derecho a saber quiénes tienen el modelo contrario si yo no voy por ahí, ¿no? Y el servicio que nos dan los medios de comunicación hoy no es para que nosotros tengamos ese conocimiento. Los debates que hay, pues es ver quién la tiene más grande, quién habla más alto, quién trae el mayor ladrillo, tal. Y claro, entonces la gente está un poco liada a la hora de votar porque tampoco tiene tiempo de leerse todos los programas, de saber si lo que ahí pone se va a hacer, porque claro, luego otra cosa es que cuando se gobierna se cumplan con los programas, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de una sociedad, Rocío, se supone que una sociedad es un conjunto, y ese conjunto tiene que tener un sentido de solidaridad con el resto, entre todos, para que uno ayude a otros. No parece que no fuera así la sociedad actual. Parece que cada uno se aferra a su estatus y el que está arriba pues pasa al que está abajo. No hace mucho leí a través de las redes sociales una reflexión con relación a eso, en la cual decía, bueno, ya estamos cubiertos de autoestima la gran mayoría. Ya no hemos conocido nuestro interior, ya tenemos una autoestima alta, ahora preocupémonos del resto, ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo se ha pretendido la cura interior, la autoestima, y eso ha llevado al egocentrismo. Y el egocentrismo lo que hace es que nos individualicemos, que nos preocupe solo y exclusivamente lo nuestro, no lo que tenemos alrededor, el bien común, ¿no? Pero yo creo que eso está cambiando, o por lo menos esa es la sensación que a mí me da cuando yo hablo con la gente de mi barrio, o hablo con amigos, hablo con personas conocidas. Yo creo que eso está cambiando, y como siempre eso da una chispa de esperanza, en la cual, pues bueno, la sociedad no la pintan de una manera, pero yo creo que la realidad es distinta. Claro, el concepto de autoestima no quiere decir egocentrismo, ¿eh? Debe ser una calidad más humana, sentir que eres más humano, que no seas un producto del sistema que te ha hecho ser una persona que no piensa. Entonces, cuando ya ves tu autoestima, pues yo soy tal o cual, como la señora de esta mañana que entrevistamos con cierta dificultad, de que invita a 200 personas a comer a su restaurante, ¿no? Y poniendo dos autocares y todo eso, para que la gente pueda asistir a esa cena familiar. El concepto de la familia también es distinto. Por lo tanto, la sociedad que nos han dejado, que nos han permitido entender en la actualidad, tiene que ser modificada, porque no podemos seguir así, ¿no? Bueno, es que es un debate. Sí, y creo que a la gente lo que le están poniendo son las cosas difíciles, complejas. Por ejemplo, vamos a ver, si yo a ti te digo, oye, Alex, ¿quieres que te suban los impuestos? Y te digo solo eso, y tú llegas justo a fin de mes, tú dirás, no quiero que me suban los impuestos. Pero si te digo, oye, Alex, te voy a subir a ti los impuestos, pero se lo voy a subir también de manera proporcional, o se lo voy a subir más a quienes cobran más que tú. Con el dinero ese vamos a sacar a la gente de la calle. Vamos a darle una ayuda a quien con 50 años se queda en paro y ya no tiene trabajo y tal. Posiblemente 9 de cada 10 personas, aunque lleguen a justos a fin de mes, dirán, sí, quiero que me suban los impuestos. Claro. Pero si no le dices eso, pues 10 de cada 10 dirán, no quiero que me suban los impuestos. Entonces, la acción política muchas veces va ahí. Yo recuerdo una vez que, bueno, no sé, es que me voy a poner a contar batallitas y creo que igual está siendo viejo. A los oyentes les gusta más otras cosas. Será eso. Ya. Uno cuenta la batallita, no dejes así, hombre. Pues mira, en el 2016 el Ministerio del Interior, o bueno, no sé cuál, subió el valor catastral de los inmuebles. Entonces, los ayuntamientos aplicando el mismo porcentaje de impuesto con el IBI iban a recaudar más. En el caso del Ayuntamiento de Córdoba, la recaudación podía ser de 6, 7, 8 millones más de euros. Y cuando se planteó en el equipo de gobierno qué hacer, pues claro, el PP y otros partidos decían que se bajara los impuestos, ¿no? También aquí Ganemos planteó que se bajara el IBI. Y yo ahí lo que planteé fue, digo, bueno, ¿y si hacemos una consulta ciudadana? Explicando qué vamos, a qué comprometemos el dinero que vamos a recaudar de más. ¿Qué vamos a hacer con el dinero este? Porque podíamos haber creado una renta básica municipal, podíamos haber creado pisos de vivienda social para la gente que tiene dificultades y que la gente decida con todos los datos. Bueno, lo que se me contestó es que la prensa no iba a entender esto. Yo dije, pero a nosotros no nos han votado los periodistas. Y bueno, no sé, un ejemplo de cómo muchas veces se hace la acción política. La acción política se hace pensando en las siguientes elecciones, no en las generaciones actuales. Se hace buscando resultados para que tú luego puedas vender y sin olvidarte. Y te olvidas que lo que tú tienes es un contrato con la gente que te ha votado y que incluso tu labor quizás tendría que ser hacer cosas para que las inaugure quien venga después de ti o quien venga después de ti. Yo creo que la buena política tendría que ser eso, pero no es. Hoy lo que tenemos es un concurso, una operación triunfo en la política. Bueno, se nos está haciendo viejo, don Rafael, ya. Empieza a contar su batallita. Como aprovechando de contar, ya que no tiene nieto de momento, pues nos la cuenta nosotros. No, ¿no? A los nietos ya le contarás tus cositas, ¿no? Espero que tarde. Espero que tarde. Bueno, el tiempo se nos ha ido de las manos. Una mañana intensísima de sábado, peleándonos con los duendes de la técnica. Y pues gracias por venir, Rafa y Rocío, por estar aquí con nosotros. Encantado. Os invito a que os quedéis un ratito, que después va a ser una conversación muy interesante y vamos a enfrentar la última hora de la mañana, que la hacemos, queremos hacerla con muchas ganas, con mucha ilusión, porque nuestro amigo técnico ahí nos va a poner una buena canción y a ver si suena bien esa. A ver, ¿qué canción tienes? Vamos por ahí, venga. Bien, muy bien.